puede causar ciertas confusiones. Vamos a leer. En Samuel 17. Vamos a leer pequeñas porciones, amén, del versículo 17. La primera porción que vamos a leer es 8 y 9. Primera de Samuel 17, 8 y 9. La palabra de Dios dice así. Dice, Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenados sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien? Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos nuestros siervos. Y si pudiera él y lo venceré, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Primera de Samuel 17, 8. Ah, ok. Lo que pasa es que yo estoy leyendo la nueva versión internacional. ¿Sí me explico? Como que le subió ahorita, Dice así, Voy a leer la reina. Y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Sí? ¿La Reina Valera? Ajá, ¿verdad? ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué creen ustedes que es el mensaje bíblico respecto a este tema? ¿Qué está diciendo Goliat? Que si él gana, van a ser sus esclavos. Es el mismo mensaje que Satanás da de continuo, Aún a Jesús le da un mensaje parecido a Satanás. Mateo 4, 9 y 10 habla precisamente de esto. Entonces, pueden leerlo. Dice que Jesús estaba en el desierto y Satanás le ofrece varias cosas. Y esta parte es donde le dice, si mira, lo lleva a un monte alto y le dice, mira, si postrado me adoras, te voy a dar todos estos reinos. ¿Cuál era la consecuencia de que Cristo se hubiera arrodillado ante Satanás? Que hubiera sido su qué? Su esclavo. Es el mensaje de Satanás, o sea, ¿quieres vivir una vida victoriosa en este mundo? Acércate a Satanás. ¿Sí me explico? Goliat representa al enemigo, precisamente. ¿Qué hace muchas veces el cristiano en este tipo de situaciones ante el pecado? ¿Cuántas veces algo que vemos, quizás en la televisión, en la internet, algo que hacemos, nos lleva precisamente a ser esclavos del pecado? ¿Sí? Esta es la introducción para que vayamos viendo qué es lo que vamos a estar tocando. El mensaje de David es el mensaje de Cristo. Versículo 26. Dice así. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitará el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué pasó con David cuando empezó a escuchar que Goliat ofendía al pueblo de Israel? ¿Qué pasó por David? Se llenó de coraje y responde, ¿qué van a hacer para que este calle? Una pregunta, cuando la gente empieza a hablar en contra de Cristo, ¿qué hacemos nosotros? Cuando empiezan a decir herejías en contra de la Escritura, en contra de Dios, que quitan a Dios de su supremacía y ponen a Dios como un Aladino, como Campanita, como un hada, ¿qué es lo que nosotros hacemos al respecto? ¿Sí me explico? En ocasiones nos llenamos de ira y rápidamente tendemos a responder, pero respondemos en cierta manera con coraje, no con entendimiento ni discernimiento. David tuvo un proceso antes de entrar de lleno con el filisteo. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuál debe ser nuestro proceder? ¿A qué se refiere con un incircunciso? ¿Qué es ser incircunciso? ¿Saben? ¿O no saben? Tony, ¿tú sabes qué es ser incircunciso? El prepucio. Es un pellejito que tienen los hombres en su parte íntima, en el cual a los pequeños se les corta. ¿Pero qué significaba esto? ¿Por qué tanta importancia en esta circuncisión? ¿Por qué? Era un pacto, ¿no? Era un pacto, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tanta importancia? Porque había sangre. Cortarle al pequeñito había sangre. Lo importante del prepucio de eso no era tanto la parte de cortar o de que esa parte estuviera visible o no. No, eso no era lo importante. Lo importante era la sangre. ¿Sí me explico? Y dice sin la sangre, otra forma de expresión, sin la sangre del pacto, porque nos ofende. Sin la sangre de Cristo porque habla estas cosas. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que ser circuncidados. Tony, ¿tú estás circuncidado o no? ¿O ni sabes? ¿No? ¿Sí estás circuncidado? ¿Seguro? ¿Tú, Carla? ¿Segura que no? ¿Segura? Porque ahora la circuncisión del nuevo pacto no es la circuncisión del hombre en su parte íntima. Ahora la nueva circuncisión es en el corazón, en base al pacto de Cristo. Somos circuncidados por gracia en Cristo Jesús, porque su sangre fue derramada para que ese nuevo pacto sea para todos. Porque ya no hay judío ni griego, gentil ni escita, ni hombre ni mujer, sino delante de Dios todos somos iguales. Amén. Ese pacto es individual y ese pacto de la nueva circuncisión no es una circuncisión carnal, sino es una circuncisión espiritual. Amén. ¿Ven las enseñanzas que estamos viendo en estos pequeños versículos? Son enseñanzas del tema. Podemos entrar a cada uno y empezar a explicar. Pero quiero indagar en algunos puntos más adelante. Quiero que entendamos la historia, por eso estoy tocando algunos puntos para que vayamos comprendiendo todo esto. Y vamos a tocar los puntos más sonados, más predicados. Por eso quiero ir paso a pasito. Pero también quiero que entendamos un poquito de las enseñanzas tan grandes que hay aquí. ¿Sí? Cuando el mundo nos cobija, versículo 38 y 39. ¿Qué dice? Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Amén. En ocasiones, este también es, últimamente ha sonado mucho esta porción, que dicen que el cristiano no tiene que andarse poniendo armaduras ajenas, y en cierta manera tienen razón. Pero aquí lo que nos muestra es que Saúl era un rey representado y representaba a el hombre. Saúl fue escogido por el hombre, desechando a Dios. ¿Sí me explico? Saúl significa o simboliza la sustitución de Dios, rey, por rey hombre. ¿Sí me explico? Muchos dicen, es que Saúl fue al cielo. No, la escritura dice que los suicidas no entrarán y la Biblia no se puede contradecir. ¿Sí me explico? Pero es que Saúl fue ungido rey. No, Saúl no fue ungido rey por Dios. Fue ungido rey por Dios porque toda autoridad es puesta por Dios, pero Dios no lo tomó como un rey, porque no había reyes. ¿Sí me explico? Eran los profetas y los jueces. Entonces David, al ponerse la armadura precisamente de Saúl, simboliza que muchas veces cuando el cristiano se pone la armadura o entra a los ámbitos humanos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa cuando una iglesia que sigue a Dios, que realmente está bajo los mandatos y preceptos de Dios, empieza a ponerse o a tener cosas mundanas? ¿Qué empieza? Se empieza a envolver y empieza a tropezar y no puede, ¿qué? Caminar. Le va a ser muy difícil caminar. Una iglesia que se pone las cosas del mundo, le va a ser muy difícil caminar. Puede caminar en el ámbito humano. Veíamos precisamente lo del prepucio, que hay un pacto carnal. Y pueden crecer en lo carnal, que es lo numérico, en el éxito, en la economía, en lo que el mundo le gusta ver. ¿Sí me explico? Pero en lo espiritual le va a ser muy difícil avanzar. Y los nuevos integrantes que lleguen a una iglesia que se han vuelto en el mundo van a ser integrantes que mundanos. ¿Sí me explicó? Nosotros nos tenemos que envolver en las cosas de Dios. ¿Qué tan envueltos o qué tanto tenemos lo que Dios nos ha dado? A David se le dio sus utensilios de pastor de ovejas. ¿Qué utensilios nos ha dado a nosotros? ¿Qué utensilios te ha dado a ti, Carla? ¿Qué utensilios te ha dado a ti, Tony? La oración y la lectura de la palabra, todo cristiano. ¿Qué tanto usamos los utensilios que Dios nos ha dado? En ocasiones, es bueno, por ejemplo, escuchar predicaciones es excelente. Pero no podemos sustituir una muy buena predicación por la lectura de la palabra. ¿Sí me explico? No podemos. Porque en ocasiones decimos, no, sí tiene razón. Pero empezamos a llenarnos de mucho conocimiento, pero de poca relación. ¿Sí me explico o no? Dios quiere mostrarnos y nos muestra en la Escritura cosas personales. En la Biblia nos muestra cosas personales, que Dios quiere tratar con nosotros, personalmente Él con nosotros. ¿Sí me explico? Y la predicación de la palabra, aunque es la Escritura, pero es como solamente comer una vez a la semana. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando comes nada más una vez al día, Carla? ¿Te sientes mal? ¿Sí? Tony, ¿qué pasa? ¿Empiezas a sentirte enojado? ¿Cansado? ¿Fastidiado? ¿Sí? Una pregunta. ¿Se han llegado a sentir así? Desesperados, enojados, como de mal carácter, aunque hayan comido. Cuando están así como que hay algo que nos molesta, como ya no soportamos a los compañeros del trabajo, ¿por qué será? Muchas veces podemos sentirnos así cuando no hay oración y cuando no hay lectura de la palabra. Estamos sin alimento. Estamos sin los utensilios que Dios nos ha dado. Amén. ¿Qué más dice aquí? Lo que Dios nos da. Aquí vamos a entrar a esto. Versículo 40. Esto está muy bueno. Y tomó callado en sus manos y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué significan las 5 piedras? ¡Wow! Las 5 piedras. ¿Qué significan? Los 5 ministerios. ¿No han llegado a escuchar eso de las 5 piedras? ¿Sí? Los 5 ministerios. David estaba profetizando los 5 ministerios porque agarró 5 piedras. Él las escogió. Ok, pero solo ocupó una. Entonces los otros 4 ministerios son desechados. ¿Sí? ¿Por qué escogió 5 piedras David? Pues no creo, porque hubiera tenido muy poco tiempo. ¿Sí me explico? Por la distancia y porque pues, el escudo, la jabalina, se lo hubiera echado al plato. O sea, David tenía que ser certero. Ahora sí que nada más tenía una bala. Pero entonces, ¿por qué agarró las otras? ¿Por si las moscas? Porque le gustaron. Dijo, está tan bonito, ¿sabes? Se va a ver bonita ahí en la frente. A ver, ¿cuál? Ni siquiera lo escoge, nada más la agarra y... ¡pum! Le da. ¿Por qué escoge 5 piedras? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 50,000 pesos al que responda esta pregunta. Vamos a ver qué dice la escritura. ¿Sí? Segunda de Samuel. 21, 15 y 17. ¿Qué dice? ¿Si gustan leerlo? ¿15? Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con... Perdón. Segunda de Samuel 21, sí, perdón, 21, 15 y 17, ¿sí es ese? Sí. Ah, ok. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi... Benoc, ahí está. Uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que estaba ceñido con una espada, le va a tratar de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y le mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sé que apagues la lámpara de Israel. Ok, 18 en adelante, ¿qué dice? Dice: otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai Usatita mató a Zab, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jare, Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por la mano de David y por la de sus siervos. ¿Cuántos gigantes más había? 4. ¿Cuatro? ¿Todos eran familia? Sí. 4 familiares, hermanos. ¿Cuántas piedras agarró David? ¿Cómo se apellidaban? ¿Cómo se apellidaba Goliat? 5 hermanos gigantes. ¿Cuántas piedras tomó David? 5, una para cada uno. Qué grande, ¿verdad? Enseñanza. ¿Qué? ¿Pero qué nos quiere mostrar esto? O sea, cinco piedras, cinco gigantes. ¿Qué quiere mostrarnos Dios con esto? O sea, ya sabemos que eran cinco piedras y ya estamos leyendo que eran cinco gigantes que sobresalían. ¿Qué nos quiere mostrar la escritura con esto? Ah, muy bien. Nos quiere mostrar que tenemos que tener un conocimiento. Ajá. De la situación en la cual estamos viviendo. No podemos ir a la batalla sin el armamento adecuado. ¿Cuál es el armamento del cristiano? La palabra y la oración. ¿Qué vamos a decir en cada situación en la batalla? ¿Cómo poderle hablar a las personas en esa batalla espiritual? ¿Por medio de qué? ¿De buenos consejos? A veces damos buenos consejos, ¿verdad que sí? ¿Sí damos buenos consejos o no? Pero no son buenos consejos, ni siquiera es hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros o en las personas, ¿no? Es hablar de la escritura, dar ejemplos bíblicos, dar ejemplos cristocéntricos. No solamente hablar cosas bonitas. Ustedes lean, o sea, lean toda la batalla, eran cinco gigantes. Y busquen, por los medios ahora que existen, cuántos hermanos tenía Goliat. Pero cinco piedras, cinco ministerios. Y el de los profetas, apóstoles. Y David agarró su ministerio en la mano y lo aventó. Y derrotó al gigante. No. Significa el conocimiento de las situaciones que David estaba viviendo. David investigó sobre el gigante. Y se dio cuenta que tenía, ¿qué? Cinco hermanos. Y fue y tomó ¿cuántas piedras? Cinco piedras. Una para cada gigante. ¿Cuántas para cada gigante? Una. ¿Cuál es la piedra? Una vez más, en la cual está cimentada y fundada nuestra fe. ¿Cuál es la piedra que hemos de lanzar contra nuestros adversarios, contra el pecado, contra nuestros enemigos? ¿Cuál es la piedra? Cristo. Es la piedra que ha de derrotar a nuestros enemigos. Es Cristo el fundamento de nuestra fe. ¿Sí? ¿Qué más nos quiere enseñar la escritura al respecto de estas cinco piedras? ¿David las qué? ¿David qué hizo? Escogió cinco piedras. ¿Nosotros somos qué? Somos piedras vivas. ¿Escogidas por quién? Por Dios. ¿David a quién representa? A Jehová. ¿Qué? A Cristo. Dice en el nombre de... En el nombre del Padre, ¿ah? Pero David representa a Cristo. En muchas partes de la Escritura David representa a Cristo. ¿Sí me explico? David o Cristo... Muchas veces nos utiliza. ¿Cómo sabemos si somos parte de la iglesia? Que realmente somos parte de la iglesia. ¿Cómo? Andamos en sus mandamientos. Andamos en sus mandamientos. Una de las cosas que se ve si somos parte de una iglesia, parte de una congregación, es el servicio. ¿Sí me explico? David, ¿qué? Utilizó la, ¿qué? La piedra para derrotar al gigante. Nosotros tenemos que ser utilizados por Dios para el servicio a Dios. ¿Cómo Dios nos utiliza? Tenemos que tener un pleno conocimiento de lo que Dios quiere en nosotros. ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo? ¿Sí? ¿Qué hace una mano? Se mueve, pero hablando de los cinco sentidos, los cinco ministerios, ¿qué hace una mano? ¿La mano qué? Acuérdense. Siente. La mano siente. ¿Qué hacen los ojos? Ven. ¿Qué hacen los oídos? Escuchan. ¿Qué hace la nariz? Huele. ¿Y la boca? Habla. ¿Qué haces tú en el cuerpo de Cristo? ¿Qué haces tú en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu función? ¿Sí sabes cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? ¿O no? ¿Cuál es tu función? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Sí me explicó? ¿Cómo Dios te va a utilizar? Él te escogió. ¿De entre cuántas piedras habría en un río? Más grandes, más bonitas, más filosas, más adecuadas a su onda de David. ¿Sí habrá habido piedras con esa característica? ¿Mejores que las que David escogió? ¿Sí o no? Incluso a lo mejor, en una teoría, ¿verdad? A lo mejor hasta oro pudo haber habido en aquel río. Buscándole bien, ¿verdad? Pero escogió cinco piedras. Dios nos ha escogido para utilizarnos, para derrotar a su adversario. ¿Por qué Dios no nos salva o nos muestra o nos revela su salvación y simplemente nos recoge? Yo creo y siempre lo he pensado que sería algo más fácil. ¿Sí me explico? O sea, Dios nos revela que su grandeza en la cruz del Calvario, lo comprendemos, lo aceptamos, nuestra vida es transformada y en ese momento nos recoge. Nos evitaríamos tantas cosas, pero ¿por qué Dios no lo hace así? Tenemos una función en el cuerpo de Cristo, tenemos que servir al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no soy yo. Tenemos nosotros que nuestra vida ser transformada y tiene que haber frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Pero también tenemos que servir a los demás del cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? Y no estoy hablando de ser misericordioso con aquellos que no tienen a Cristo, sino servir a los hermanos en Cristo. Una predicación decía, hay tres mandamientos, ¿va? El primero, ama a Dios, el segundo, ama a tu prójimo, y luego dice el predicador, hay un tercer mandamiento, ¿va? Un mandamiento nuevo doy, ¿qué? Que amas a otros como Cristo os ama. Tenemos que servir al cuerpo de Cristo. Aquellos que no velan o que no proveen para su casa son peor que un incrédulo. ¿Cuál es tu casa? La congregación donde estás. Tu casa es tu hogar, pero también la congregación donde estás. ¿Cómo nos servimos unos a otros aquí en este lugar? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué tan al pendiente estamos unos de otros? ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que está pasando unos con otros? A veces no hay confianza. A veces hay pena. A veces hay pensamientos que estamos muy ocupados. Pero si somos bíblicos, no tenemos que agradar ni al hermano, ni a mí, ni a mis pensamientos, ni mis sentimientos. Tenemos que agradar a Dios. Las piedras revelan que no es solamente un disparo, sino que son varios disparos a varios objetivos, a varios gigantes que hay en nuestro alrededor. No nada más va a haber un problema, va a haber varios. Y solamente hay una piedra para cada adversario, para cada gigante. ¿Cuál es la piedra? Cristo. ¿A quién acudimos en los problemas? A Cristo. ¿Sí me explico? Pero también tenemos que acudir a los hermanos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque en ocasiones nos sentimos solos y hacia quién acudimos. Muchas veces podemos acudir, por lo que hemos estado platicando mi esposa y yo, que muchas veces acudimos con la mamá, con el tío, y aunque damos consejos, a veces es necesario que otros de afuera nos aconsejen. Por eso es que somos un cuerpo, porque a veces como matrimonio necesitamos oír el consejo de alguien fuera de la pareja para saber cómo estamos. Igual lo que pasó, ¿eh?, en esta situación que vamos y vamos y no. Hasta ayer que ya rompió en llanto. Es que me dijeron, si ya te había dicho. ¿Sí me explico? Pero necesitamos oír el consejo de afuera. Y en ocasiones vamos al consejo de los de afuera que están sin Cristo y son consejos como malos. Son consejos como errados, son consejos como blasfemos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más nos muestra este pasaje? Las cinco piedras, el conocimiento, ya lo vimos, ¿va? Y por último, Cristo es nuestro libertador. 35 y 50 del que estábamos leyendo, del 17, ¿qué dice? ¿17? 43 hacia adelante. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo David a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne en las aves del cielo y en las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él nos entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando los filisteos se levantó y echó a andar para ir encuentro a David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ella una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Hasta ahí. ¿Qué hubiera pasado si David no da el golpe certero? Estamos hablando de una piedra, ¿sí me explico? ¿Qué hubiera pasado si le da, no sé, en una pierna, en la cara? ¿Qué hubiera pasado? ¿Creen que, honestamente, creen que en una guerra, como la vemos en tiempos bíblicos, creen que honestamente David hubiera tenido la oportunidad de dar un segundo tiro? Si ¿Sí ven que no, David no escogió cinco piedras nada más por... David escogió cinco piedras por los cinco hermanos. Así pero es. Él sabía, porque su confianza estaba en Dios. En Dios. Que la primera... Que la primera Dios iba a dar, porque él dice, porque yo sé que Jehová de los ejércitos te va a entregar a mí. Así es. O sea, pasa que a él muere. Así es. Que él ya tenía la confianza. La confianza. Y dice que no es con espada. ¿Qué es lo que los fariseos esperaban del Mesías? Que hiciera guerra contra los romanos y que les diera libertad, que los pusiera en un triunfo. Querían que Cristo peleara con espada y jabalina, con un armamento político. ¿Se ven? Pero, ¿cómo venció Jesús? ¿Cómo venció Jesús las huestes demoníacas? ¿Cómo? Ah, vamos a Colosenses. Colosenses 2. Así es. Vamos a Colosenses 2. 13 al 15, dice así. Y a vosotros le levantó de los muertos. ¡Ah! Incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Habla del prepucio, habla del pacto, la circuncisión, habla del adversario y habla de la victoria. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué enseñanzas bíblicas hay con el pasaje de David? Cristo es nuestro libertador. Cristo venció la opresión en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nuestra salvación, exhibiendo nuestros problemas en la cruz del Calvario, exhibiéndolas públicamente. Ya no están escondidas, están derrotadas. ¿Pero por qué nosotros vivimos en derrota? Porque tenemos problemas económicos, porque tenemos problemas conyugales. ¿Por qué tenemos problemas con familiares? ¿Por qué? Si dice la escritura, ahí lo dice, que él venció. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestras fuerzas. Porque no estamos peleando a riscazo, se podría decir, ¿verdad? No estamos con las piedras, no estamos lanzando piedras. Estamos lanzando jabalinas, estamos dando machetazos, pistolazos. No estamos peleando en la piedra, la cual nos ha de dar la victoria. Esa piedra que se llama Cristo, que derrotó el problema económico. Y no estoy hablando de que se vaya, ¿eh? No estoy diciendo que ya no vamos a tener problemas económicos. Estoy diciendo que lo derrotó. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el problema económico? Problemas conyugales, problemas con los hijos, problemas con uno mismo, traumas, ¿qué más? ¿Qué más causa un problema económico? Traumas, presiones, depresiones, conflictos. Pero si nosotros peleamos la batalla con Cristo Jesús, probablemente hay un problema económico. Pero nosotros estamos juntamente con Cristo crucificados. Y el problema económico puede seguir. Pero nosotros estamos viendo desde la perspectiva de la cruz. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Y sabemos que aunque haya problemas económicos, Cristo es nuestro sustento. Y a Él sea la gloria. Y sabemos que este mundo nos aborrece y quiere destruirnos. Pero si nosotros nos envolvemos en eso, vamos a caer derrotados. Más adelante dice, porque en días de fiesta y todo ello, ¿eh? Es parte de la enseñanza. Muchos se envuelven en cosas que no son bíblicas y hacen de ellos grandes cosas, grandes doctrinas. Pero la doctrina fundamental para nosotros ser sustentados en la victoria no es con espada ni con jabalina. No es con la economía. No es con buenos consejos. Es en el nombre de Cristo Jesús. Es en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el cual nosotros tenemos que andar. Y para poder andar nosotros en el camino de Cristo Jesús, tenemos que estar en oración, palabra de Dios y ayuno. Amados, Mientras más oramos, más nos llenamos de las cosas que Dios quiere. Más demostramos nuestra necesidad de Cristo. Amados, si queremos seguir sirviendo a Dios, debemos estar leyendo la palabra para saber qué Dios quiere hacer y cómo quiere hacerlo. Si David hubiera visto al gigante como todos los demás, de antemano hubiera estado derrotado. El mundo está derrotado ante el enemigo. El mundo ha caído de la gracia de Dios y está a los pies de Goliat. Están escondidos en sus trincheras, en los problemas que tienen. Pero si nosotros estamos en Cristo Jesús, debemos vivir en victoria. Aunque haya veces que vamos a llorar. Aunque haya veces que vamos a tener hambre. Debemos vivir en victoria. Porque la victoria no es nuestra y no se revela hacia nosotros. Porque la victoria fue dada en la cruz. Porque la victoria es nuestra salvación. La victoria es que Cristo nos ha adoptado y nos ha hecho hijos. El mundo escoge a sus reyes, a sus principados, a sus potestades. Y los pone como reyes. Y Dios aún así lo permite. ¿Saúl? ¿Cómo fue? Pero Dios no mira lo que miran los ojos humanos. Dios mira el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Los de afuera pueden vernos bellos. No sé si vieron la publicación que subí. Muchos se creen gordolfos gelatinos. ¿Verdad? Cuán bello soy, ¿verdad? Qué hermoso soy. Ay, Señor, ¿por qué no me hiciste feo como todos? Ay, yo soy hermoso. Es lo que el ojo humano mira cuando se ve en un espejo. Pero cuando Dios mira el corazón, cambian las situaciones. Debemos ver como Dios mira. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo quiere tratar con nosotros? ¿Por qué estamos pasando esto? En Cristo Jesús debemos pelear con una sola piedra. No con muchas, con una sola. ¿Cuál es esa piedra? La piedra angular, porque Cristo es la piedra, Cristo es la roca de nuestra salvación. Es Cristo la roca de nuestra salvación, la cual ha de ser la que derrote al gigante. Cristo, no nosotros. ¿Sí me explico? Y el gigante que nos atormenta no son los problemas. El gigante que el cristiano está oprimiendo es el mundo y el pecado. Cristo ha de derrotar y no ha de derrotar. Cristo derrotó al pecado en la cruz. Amén. No sé si haya dudas respecto a los pasajes. No sé si quedó claro o... Lo volvemos a explicar con más suavedad. ¿Sí me explicó? No sé si ven un poquito de diferencia entre las predicaciones sobre derrota a tus gigantes y lo que la Biblia está diciendo, ¿eh? Porque no es que nosotros derrotemos, no es que nosotros vayamos, es que Cristo ha vencido y es que Cristo es la roca. Y es que Cristo es el todo. Ese es el mensaje de la Escritura. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Le pido a... a Tony. Si nos despiden un canto antes de que Carla nos despida en oración. ¿Hola? ¿Vamos a terminar este canto? A ti, eterno Salvador, el justo clavado en la cruz por el pecado. A ti, Espíritu eterno, consolador, fuerza en mi salvación. A ti, precioso Señor, mi Dios, por la eternidad yo quiero adorarte, solo a ti, a ti, precioso Señor, mi Dios, yo quiero admirarte, yo quiero adorarte, solo a ti. A ti, mi Padre y Creador, tú entregaste a tu Hijo en mi lugar. A ti, gloriosa Trinidad, quiero sobre mi rostro y adorar a ti, precioso Señor, mi Dios, por la eternidad yo quiero adorarte solo a ti. A ti, precioso Señor, mi Dios, por la eternidad, yo quiero admirarte, solo a ti, solo a ti. Bendito Señor, Padre glorioso, te damos gracias, Padre hermoso, por esta mañana, Señor. Te damos gracias, Padre, porque has traído palabra a nuestra vida, Señor. Gracias por lo aprendido, Señor, porque nos has traído con bien hasta aquí, bendito Padre. Gracias, Señor, te pedimos que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, en nuestros hogares, Padre, y que nos ayude, Señor, a poner en obra tu palabra, Señor. Que pongas en nosotros, Señor, el querer como el hacer, bendito Padre. Te pedimos, Señor, por tu misericordia, te pedimos de tu misericordia, Señor, por nuestras vidas, por nuestras almas, bendito Señor. Ayúdanos a ser siervos útiles, Señor, para tu palabra, Señor, para tu obra, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén.